Jomar, el caballo negro, junto a la nueva estrella, Eloy. Sigue persiguiéndome, yo sigo alejándome, y por más que la niegue yo muero por ella. Yo que le enseñé a querer, y yo que la hice mi mujer, por más que te busque yo dejé mi huella. Sigue persiguiéndome, yo sigo alejándome, y por más que la niegue yo muero por ella. Yo que le enseñé a querer, y yo que la hice mi mujer, por más que te busque yo dejé mi huella. Ella busca calor. Coming soon. Whoa. ¿Cómo le hago sentir yo?